A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es El País de los Sueños y aquí exclusivamente disfrutamos de la mejor música. Es un disco muy especial. Maisa, Motions of Love. El título del álbum y el nombre precisamente de esta canción, que es la sexta de toda la serie. You say you love me with all your might. I would believe you, but there's no light in your eyes. Your motions of love. You hold me close and you won't let go. But there's no fever, no life, no lover's glow. Emotions of love. Please don't make me go through your motions of love. Going through the motions, you're just going through the motions. Just pour your heart out, please talk to me. Don't ever think that my eyes can never see. Emotions of love. You swear that everything's all right between the days and the tearful nights. Emotions of love. Please don't make me go through your motions of love. Going through the motions, you're just going through the motions. Es un disco mucho más que recomendable, una de las mejores producciones que hemos escuchado de Maisa Leak, voz de Incógnito, de ese grupo británico, aunque ella es norteamericana. Colaboraciones entre americanos y brasileños en este caso. Es un viejo disco de una compañía conocida como Telarc Jazz Records, una de las más prestigiosas dentro del jazz y de sus combinaciones posibles, como es el caso entre el jazz clásico y la música tropical. El desaparecido al saxo Jerry Mulligan con Jenny Dubocchi juntos. Em você me refugiei, confessava meus segredos, dividi o amor. confiei. E crescemos muito juntos, éramos um só, sem falar, sempre me entendeu. E depois de tanto tempo, quanta história viu, que canto, chorou e sorriu. Esto es música. El país de los sueños. Opa Steve, el que estamos escuchando con esas disonancias y ese sonido tan curioso en una de las piezas de este Lucky 13. Lo que estamos escuchando exactamente feels so good, sintiéndonos tan bien. Gary Mulligan, antes el desaparecido saxofonista norteamericano, y uno de sus grandes discos, Paraíso, entregado a la música tropical en su punto de encuentro con el jazz junto a la vocalista Jenny Dubocchi. Y ya que estamos hablando de grandes voces brasileñas, retorno al trópico con un fragmento de Nada Pra Depois. Son 11 canciones lanzadas en 2009 bajo esa denominación por Bárbara Méndez. Este fue parte del resultado. Ando tão ardente em cores que nem sei onde acabar. Esparramo meu desejo. Con una estrella que hemos escuchado habitualmente aquí en el País de los Sueños. Nada para The Boys, 2009, Barbara Mendes, el nombre de la que precede a Liz Saono en antena inmediatamente. Liz Saono, a medio camino entre Japón y Brasil, ha vivido en ambos países. Liz Saono con un fragmento de Look to the Rainbow, estándar de jazz desde Los Ángeles. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wished that I could fly away instead of kneeling. See, I would die in ecstasy. mujer increíble, Lee Saono, entregada a esa auténtica pasión que ha sentido desde que era muy pequeña, junto a su padre, bien en Brasil, bien en Japón, en Tokio, por la música tropical y su encuentro con el sonido del mejor jazz americano. El país de los sueños. En Radio Andalucía Información con Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Tiempo para Chris Delano. Estamos escuchando una curiosa versión en torno a Just the Two of Us. Hace muchos años, seguramente lo recuerda perfectamente, éxito de Grover Washington Jr. en su Twilight, un clásico de las mujas. Con Just the Two of Us, una canción clásica en el repertorio de Grover Washington Jr., también de su gran colaborador en ese Wild Light hace muchos años. Hablamos de William Harrison, Bill Withers Jr., una de las grandes estrellas que nació en los Estados Unidos, un cantautor de ese país y que grabó maravillosos temas hasta el año 1985 durante 15 de carrera, entre ellas, pues este, Lovely Jay, Grandma Hans, Lean on Me o Use Me o incluso Ain't No Sunshine, que seguramente recuerda muy bien. El país de los sueños. versión de Ramsey Lewis en este Taking Another Look de Living Forest City. Hablamos de una de las grandes estrellas del piano y de la composición y de la producción que nació en Chicago, en Illinois. Ramsey Lewis, alguien que empezó con solo 4 años tocando el piano bajo la dirección de Dorothy Mendelssohn, música clásica al principio y descubrimiento del jazz que llegaría siendo un preadolescente con 14-15 años de la mano de Duke Ellington, Art Tatum y más gentes importantes en la historia de este tipo de música. Marco Tagliasco y amigos. Things and Moments, cosas e instantes. Álbum grabado en directo. Son 15 las composiciones exactamente. Esta es una de las que interpreta de las muchas que aparecen grabadas en directo junto a Andrea Sanchini. Maravillosa forma de interpretar con los teclados en directo. Marco Tagliasco y un fragmento de ese álbum, Marco Tagliasco and Friends, Things and Moments Live, en directo con Andrea Sanchini en este caso. In the crowd, you're giving me a soothing look, knowing how much I'm craving for that now. Look, a little something tells me what you're thinking. An open book with secret ancient writing, 'cause nothing leaves our inner circle. No word, not even a the sign is all that you need to know how I feel. My heart is telling me that you really you know me. Gives me strength, makes me realize not to ask too much of you. 'Cause you have to care for me like I'm taking care of you. Knowing that you know me gives me strength, makes me realize not to ask too much of you. 'Cause you have to care for me like I'm taking care of you. You know how I'm ticking my biological clock. Only you can save me when I'm in a state of shock. Nobody else will ever notice. You know how far go. You bring back my inner peace. You're always there for me. That's all I need to know. No word, not even a sign, is all that you need. Please. You Know Me. Tú me conoces. Ulita Naus es el segundo encuentro con su música del álbum Eight The City desde Hamburgo, en Alemania, exactamente. Vuelve el saxo. Así comenzamos con esta producción In The Zone con Richard Elliot, el protagonista de cada una de estas 10 canciones que conforman esta producción discográfica. Inner City Blues, Makes Me Want to Holler. Es la tercera de las piezas de este disco. Thank you. espectacular, como siempre, desde hace muchísimos años, el saxofonista norteamericano Richard Elliot in the Zone. 10 canciones y en ellas esta revisión en torno a Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, es una de las porciones que Marvin Gaye incluyó en el álbum What's Going On, uno de sus grandes éxitos hace ya años. Transcurría el año 1971, exactamente. El país de los sueños. Aquí la mejor música del mundo sigue servida. En escena tenemos a Herb Alpert. Herb Alpert y Lanny Hall con I Feel You. Y otro de los grandes instantes de un trabajo excepcional. Estamos ante una revisión de un clásico tropical llamado Viola. ci viola di un seguo infelice potre nais. Vivus in futuro num lugar escuro e o diabo te diz, eu me encarrego, moda-te viola, dando a luz a cego. Diz, eu me encarrego, moda-te viola, dando a luz a cego. Viola de cego infeliz, podre na raiz. Vivo sem futuro num lugar escuro e o diabo diz: diz o meu encarrego, foda de viola, dando a luz a cego. Diz o meu encarrego, foda de viola. Tell him I